Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie. Nuestra serie, que ¿cómo se llama nuestra serie? Se llama El Alternativo. Y mientras los acoplamos a otras estaciones por ahí, que hoy no tenemos la presencia de nuestra directora general radiofónica, la señora Mona Lisa, pues entonces nos acoplamos y mientras entramos al aire, platico con mis queridísimos amigos de RadioAMLO.tv. Lógicamente tenemos que advertir que nuestros esfuerzos, de donde tiene que venir la técnica, no son siempre tan afortunados, pero hacemos lo que esté dentro de nuestra parte para dar un ejemplo ante la opinión, la escasa opinión que tengamos. A veces tenemos muchas, a veces no tantos, pero el hecho de hacer esto, que para nosotros es un poco, no alcanza a ser una misión, no alcanza a ser, yo creo que no sea una patología, pero sí es una necesidad de tener la posibilidad de comunicar con ustedes un pensamiento en tierras donde los medios de comunicación electrónicos no permiten la libertad completa de expresión. Permiten la libertad de expresión siempre y cuando usted forme parte de un establishment, de algo establecido, de algo fundamental, de algo mercantil, comercial, y que lleva las líneas, los parámetros, el entorno, lo concreto y lo muy definido de un sistema. Ese sistema mercantil que es el que tenemos, pero no teniendo eso, pues entonces estamos un poco supeditados a ver si acaso llega la transmisión, a ver si llega una persona, a ver si la conexión de la computadora sigue, a ver si la banda ancha, si la madre, si la banda angosta, si el señor de los que están en pleito y en rebatinga por subir la señal, bajar la señal, es decir, y a todo eso ante una mercantilización que vive del pueblo de México, pero no le sirve al pueblo de México, es decir, hacer todo para la publicidad y venta de un producto. Esta venta de un producto no solo es en la política, es en la cerveza, es en los cigarrillos, es en los alimentos chatarra, es en los nuevos implementos para que usted adelgace o para que come. Es curiosísimo cómo la televisión primero lo engorda haciéndole comer papas, de manera, papas llenas de grasa. Y una vez que el pueblo está gordo, se alarma porque usted tiene, ¿cómo se llama eso? Que obesidad. Obesidad, y porque tiene la sangre dulce, colesterol, la diabetes, colesterol, kilos de más, la obesidad desde luego, y porque desde niño comienza usted a ser prediabético. Pero eso es que la televisión nos enseñó a comer papas con grasa y ahora hay que vender los remedios. Pero no hay problema, seguimos vendiendo. Ahora vamos a vender las recetas para adelgazar y ahí nos vamos. Total que hay alguien que siempre tiene una ganancia, que es la banda ancha y la banda angosta. Y luego se pelean entre ellos porque pues alguien quiere la banda ancha y otro quiere la banda angosta. ¿Qué pasa con la Nueva República? ¿Ya estamos en la Nueva República? Ya estamos en la Nueva República. Muy bien. Bueno, pues entonces estaba yo diciendo que había preparado para hoy algunas cosas, ya que no está nuestra amiga Mona Lisa, a quien le deseamos que pase su día muy feliz y celebre lo que tenga que celebrar con toda la propiedad y alegría del mundo. Mona Lisa, felicidades por todo lo que cumples, lo que no cumples y por lo que te han cumplido y no has, y sí, y hayas cumplido tú. Es una extraordinaria dama que está en Reynosa o por allá y que pues es el alma y anima esto, junto desde luego con otros 30 o 40 amigos por ahí, que luego vienes, mi querida Elisa, para que des los títulos al final, ¿De qué vamos a empezar? Voy a empezar a hablar de algo muy interesante. He visto la rebatinga que hay, y voy a referirme a lo de la banda ancha y las pretensiones de que alguien tenía una concesión. Me vale gorro quien sea. Tenía una concesión y no la utilizaba, ¿o sí? El gobierno le dice, ya voy a recoger mi concesión porque no llegamos a un acuerdo, por lo que sea, y se pelean. Y entra otro comerciante. Dice, el primer comerciante no la utilizaba, yo sí la voy a utilizar. ¿Qué es la banda ancha? Supongo es que sean derechos. Yo quiero tanto, dice el gobierno. Total, que el gobierno utiliza lo que hipotéticamente es suyo o es suyo. Se lo quitan a Carlos, se lo quitan a MSB y a Beach, no sé lo que sea. Son una serie de estaciones norteamericanas, nótese, norteamericanas, y a un radio que dice que es juvenil y que yo voy a demostrar que es falso. Eso, el programa, y se lo quitan a otra institución, que es la televisión mexicana, y hay una rebatinga total. Y horas y espacios que le otorgan los locutores algo que no es noticia. Son las transacciones, los pleitos, las disquisiciones, las lucubraciones, los derechos mercantiles que dos comerciantes se están peleando por usufructuar, explotar y negociar los derechos de hacer algo que van a vender. Pero llevo 8 días oyendo eso. Saludo con afecto al señor Swami de Sam Swam, que creo que tiene que ver en el asunto, pero no sé exactamente qué, pero no voy a hablar de lo que no conozco, y no conozco la ley, no conozco exactamente lo que es la banda ancha. Supongo que son derechos para que yo tenga un mejor servicio. Sé que México está mal ubicado en la encuesta de los países que tienen un mejor servicio que nosotros. Nosotros además en esos aspectos tenemos un servicio esclavizante. Nos hacen firmar contratos leoninos. Somos dependientes, por ejemplo, de Sky. Búscame los artículos de la letra chiquita que agrandamos de Sky, si no, diles a la otra oficina que te los manden, donde verdaderamente nos tratan como imbéciles, como propiedad de ellos, y hacen de nosotros lo que quieren. Por eso yo les sugiero a ustedes que todo lo que tenga que ver con comunicación, con contratos firmados de adhesión, con cable, no telecable, telefonía, no telefonía, servicios de banda ancha, manga ancha o lo que sea. Usted, no sé si la Profeco pueda siempre actuar. Hay áreas en las cuales no tiene injerencia, ya me lo explicaron. Posiblemente en las que tiene injerencia pueda actuar muy bien, pero el hecho de ser conciliador no quiere decir aplicar la ley. Conciliar no es aplicar la ley. Pero, por ejemplo, dice uno de los artículos de estos que se están peleando por explotar un servicio, no por darle un servicio a la ciudadanía. En el estatuto del contrato de adhesión dice, estatuto décimo sobre vigencia. Vigencia, entendemos lo que es la vigencia. Indefinido, dice, voy a leer algunas palabras que se necesita saber qué son. Indefinido. El calificativo de indefinido quiere decir que no tiene, que tuvo un inicio, pero que no tiene un término señalado. Que no, ese término que no existe, tendría que ser conocido, porque al ser conocido dejaría de ser indefinido. En consecuencia, ergo, lo indefinido es aquello cuyo fin no se conoce. Es indeterminado, no se puede definir tampoco. El asunto está en que la cláusula que me refiero, que es la cláusula décima, dice: la vigencia del presente contrato es indefinida entre Sky y una persona. Es indefinido, muy bien. Coma. Será forzosa y obligatoria para el suscriptor. No puede ser. O yo soy idiota, o yo soy imbécil, o no vi el contrato. No vi el contrato. ¿Por qué? Simplemente porque era ilegible y no tenía yo una lupa, una lente, y no tenía la computadora para ponerle un tipo de letra mayor, y usted firmó en su casa eso. Esos son los que se pelean por dar servicio. Sácate, por explotarnos inicuamente, porque ¿cómo puede ser algo indefinido, pero al mismo tiempo ambos calificativos, forzoso y obligatorio, nulifican lo que anteriormente acaba de decir Ski? Es decir, si es indefinido, ¿cómo carajos va a ser forzoso y obligatorio? Es decir, oye, yo ya no estoy en mi casa, quiero cancelar, ahora te friegas. Porque yo te dije que era forzoso, tú me dijiste, pero yo no lo supe por la letra de tu contrato, que es ilegible. Por eso, hasta tus patrones, Ski, Estados Unidos, por orden presidencial, las letras tienen que ser de 8 puntos, no de 4, como son las tuyas, para que el ciudadano informe. Por eso, cuando lo dije, quiero tirar el títer, ya propusieron algunos, di no a Ski. Y no tengo verdaderamente nada contra ellos que se roben mi dinero, no hay problema. Más falta les debe hacer a ellos. Lo que sucede es que me dan la oportunidad de decir que un buen día ese pueblo habrá de rebelarse y decir hasta aquí. Y van a ir a poner su queja a apestan.com. Apestan.com, si usted no lo sabe, sépalo. Es un lugar donde usted puede quejarse y decir todas las atrocidades que un sistema democrático, jaja, comete en contra del inerme pueblo mexicano. Inerme quiere decir sin armas. No tenemos con qué defendernos. Esos son los que se pelean por tener banda ancha, manga ancha o la más ancha de que, lo que sea. Esos son. Ahora, eso es una de las partes, los que tienen el dominio del cable y de la televisión, que si yo voy al informativo, donde va a haber el 50% de su tiempo, está dedicado a publicidad. Y a publicidad, que si por una parte me están viendo decir: grave accidente que hubo esta mañana en la carretera Jalapa Banderilla, qué barbaridad, toco madera, tantos muertos causados por el alcohol. Y ahora nuestros patrocinadores: tome tequila el cotorreo con la ese, es decir, esa es la publicidad y ese es México. Y entonces un tequila, no es que no me guste el tequila, no es que no me eche, yo me haya echado muchas copas ahora, una de tequila, pero digo, la ilógica se manifiesta ahí. Y cuando a mí me dicen fíjate que nuestras estaciones no pueden pasar un programa de carácter alternativo, porque he buscado decir, bueno, si no conviene políticamente que nosotros estemos por necesidades obligatorias, lo entiendo, ya ok, nos vamos y gracias por el tiempo que nos han permitido colaborar altruísticamente, altruísticamente, no, con altruismo, ¿verdad? De una manera ad honorem, estar con las instituciones que me han aceptado hacer este programa gratis, no hay problema. Entonces vamos a buscar otras, pero si no, porque es programa de jóvenes. Así es que no puedes, dice Vázquez, quién sabe qué. Digo, oye, pero ¿cómo de jóvenes? ¿Qué hay una radio para jóvenes? Sí, estamos haciendo radio para jóvenes, pues voy a oírte. El hecho de hacer radio para jóvenes y preocuparse la juventud, ya vi lo que implica. Ayer estuve oyendo como 2-3 horas. Bueno, poner un concierto de rock en inglés norteamericano con una determinada manera de hablar, o sea, ¿no? Juvenil. ¿Qué otra cosa? Comentaron, hubo noticias en ese lapso del tiempo en que yo oía MBS, lo que sea. Estaba yo oyendo, entonces vieron las noticias, caray. Ya mataron un presidente municipal en tal lugar, dijeron. Qué bruto, no, pues estuvo, estuvo fuerte, no, o sea, no marches. Sí, hombre, güey. Bueno, casi, la noticia era así, y el comentario de una dama, por cierto, ya de cierta edad se notaba, era en minimizar el hecho. Para tal efecto, decía, pues que gobierne ya desde el más allá, ¿no? O algo así, wow. Y que gobierne por internet, que mande todo. Imagínense ustedes hacer una broma de tan mal gusto de un presidente municipal muerto y que se le sugiere que gobernara por internet desde el más allá o algo así, y que todo eso se parecía a algo de Homero Simpson, porque es muy juvenil hablar de los Simpson, parecería ser, ¿eh? Sí, conté unos, oye tú, y a lo mejor se lo echaron por otra cosa, comentando del presidente municipal de Matehuala. Carajo, eso no es ser juvenil, eso es tener muy poca exigua madre. Perdonen que lo diga, pero hacer un programa burlándose de la muerte de una de nuestras grandes tragedias, como es la inseguridad, el crimen, la crueldad y lo fallido de un gobierno, de un estado, y hacer bromas, ¿eh? Dice, bueno, y además no sabemos, porque a lo mejor el hecho de que haya matado a este presidente oficial, pues no le llegaron el precio al muertito. Palabras textuales. ¿Cómo puedo entenderlo, mi querido Vázquez? Esto, Raúl, que también es otro cuate, Raúl, que dice que era televisión y radio para jóvenes. ¿Y saben de en qué consistía? En que el comentario fundamental del asunto estaba, de alguna manera, estaba presente. El hecho de decir todo el tiempo de alguna manera es que falta léxico, faltan palabras, faltan adjetivos, falta idea. Son muletillas, que así se llama en español, el hecho de andar tomando frases para que, de alguna manera, yo exprese lo que quiero decir. Y así, de alguna manera, usted entienda lo que quiero decir. Y esto significa que, de alguna manera, estamos haciendo radio. No puede ser. No puede ser, porque se nota la pobreza espiritual de quien lo hace. Y entonces, para que todo lo expresemos sin tanto choro, para hablar del muerto de San Luis Potosí, MBS, creo que así se llama, o SBM, perdón, MBS. SBM, o como sea, MBS. Me da igual. ¿Esa es la estación de la juventud? ¿Eso es juvenil? Y huelga decirles que saben cómo se llama, saben cómo me llamo y sé dónde encontrarlo. Pídanme que les pida perdón, yo con mucho gusto se los pido, ante un micrófono y en directo. Esos son los que se pelean la posibilidad en todos estos pleitos. Me faltó el guau, que también se pronunció y que identifica estrictamente lo que quiero decir. Esos son los que se pelean los derechos de dar servicio. No, en todos los pleitos que ha tenido don Carlos, don Emilio, don Salinas, don quién sabe quién, y sus locutores, sus defensores, sus atacantes, sus argumentistas, no he oído una sola pinchurrientísima frase que diga para mejorar la calidad de las materias de nuestros medios de comunicación. Ni uno solo. Ni uno solo ha dicho eso. ¿Cómo carambas puede ser eso? Dice, comenta Pastor, y te agradezco mucho, Pastor, que es conductora de radio, me saluda y me da un dato sobre el caso Ski, que según el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿el qué? Que el contrato solo es válido si la letra es legible. El contrato solo es válido si la letra es legible. Y ese es el artículo 85, pues qué bueno que me lo dices. Para los efectos de la ley se entiende que un contrato de adhesión, el documento elaborado unilateralmente por el formato, por términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la pretensión, no consigna todas las cláusulas ordinarias del contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional tiene que estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Esto no sucede en ese contrato de esquí. Y en un tamaño y tipo de letra, bueno, ok, mi contrato no es legible. Ítem más, así se dice en la corte, ¿eh? Sí, para acabarla de refregar, es incongruente. Es ilegible e incongruente, porque dice lo indefinido no puede ser calificado con algo que limite la condición de lo que ya dijeron. Si yo soy hombre, si yo soy un varón, y dicen es un varón hermafrodita y travesti, no, ni más, ya no soy varón, ¿eh? Si soy indefinido, ya no puedo ser obligatorio y forzoso, porque me quita mi condición de indefinido. Si yo soy lo que varón, tengo que tener las cualidades para ser varón, no puedo ser lo otro. Bueno, así está, entonces incongruente. Y si además tiene letra chica, sí, ¿cómo lo voy a argumentar ante el comité de la Profeco, por ejemplo? Me dice, no tengo fuerza legal para hacerlo, porque esto lo firmó Swami de Swam, o lo firmó otra gente. Y claro, yo digo, bueno, pues que se cojan, que se roben los 10 o 15 mil pesos, no sé, y ya seguiré pagando el servicio, aunque yo ya no viva en ese lugar. Ni modo. Porque el contrato, iba yo a decir uno, como se dice en Veracruz, taca, si se puede leer, no se puede leer. Ni por, voy a decir, es que estás viejo, se lo doy a un joven, no lo lee. El artículo 85 de la Ley Federal del Consumidor, que el contrato solo es válido si la letra es legible y pasa el link en internet. ¿Qué es eso? Que nos pasó esta liga para que lo vieran. Ah, para que lo vieran, ¿no? Bueno, muchas gracias, eres muy amable. Lo sabemos. Ahora, mi angustia es que si yo le digo a la Profeco, oye, aquí está, no tengo legalidad, jerarquía, no tengo atribuciones para defenderte, puto, pues entonces ¿quién? Bueno, pues entonces la COFETEL, voy a meterme en un lío terrorífico de tanto tiempo. Y la realidad es que a nadie le interesa. Pero te agradezco mucho, mi querido Pastor Delgado, donde también pueden ver nuestro programa en notipoemas.com. Que me diga todo eso. Pero ahora, además, estaba yo diciendo, cuando hubo esto que fue tan interesante, el hecho de decirles: esos son los que se pelean la posibilidad de servirnos más. Pero en todas las discusiones que ha tenido el programa de la señora, que en la noche con un tal Mares, que apenas se le entiende porque habla muy chiquiadito, habla de economía, ha dado una exhaustiva manifestación. El otro día vi también con la señora Aristegui unas extraordinarias mujeres de leyes, que tampoco, Ruiz Gili, el otro también, Beteta, todo. He visto 10 programas dedicados, lo juro, dedicados al problema que confronta Carlos y que confronta Emilio. Creo que son los más involucrados, ¿verdad? Bueno, en ninguno de estos programas nadie ha dicho: mejoraremos los contenidos, trataremos de no lesionar al pueblo con contratos leoninos de letra chiquita, aprovechándonos de ustedes. Lo que queremos es dar un servicio extraordinario, y ese servicio incluye el no lesionar las áreas sensibles de lo mexicano. Nuestro idioma es el español. Trataremos de darles un servicio adecuado a lo que paguen y que sea más barato. Trataremos de que nuestro servicio de radio y de televisión mantenga verdadera y realmente la libertad verdadera de la libertad de expresión. No tomaremos partido ni impondremos a candidatos a la presidencia de la República como si fueran producto de mercado. Trataremos de poner en el tiempo establecido nuestras emisiones, de cada hora, solamente el 25% de publicidad, porque es el momento, casi tenemos el 50. Mejoraremos de manera de estar atentos a la intención, al honor, al pudor del mexicano, no lesionando su lenguaje, conservando sus tradiciones, exaltando las virtudes de su música, que está en la actualidad olvidada, en aras de poner rock, reggaetón y jaladas, como lo que oye en MSBMS. Todo eso habría que decirlo. No ha habido nadie que haga un propósito de estar verdaderamente al servicio de las causas de la superación del mexicano. Nadie ha hablado de la verdad, la información, el verdadero y auténtico periodístico, no chayotero, no vendido, no vendedor de espacios, estaciones de radio y televisión y servicios de comunicación que tengan por objeto comunicar al mexicano para que evolucione, recibiendo una cultura exterior que le pueda ser de utilidad para que el país deje el hoyanco terrorífico de la frustración y la corrupción en que se encuentra. Esto no lo ha dicho ninguno de los señores Vargas, me parece que era el otro. Porque hacer televisión y radio para la juventud, es decir, lo que me quieren decir, señores, es: nosotros vendemos cosas a la juventud, venderle discos, venderle zapatos Nike, venderle raquetas, venderle pelotas de fútbol, venderle discos, venderle programitas donde se cansan los dedos de matar gente y enseñarlos a hablar de achoro y guau. Me parece que nos están tomando el pelo demasiado. Háganse líos, háganse bolas, molonquense. Molonquense es un verbo que viene del náhuatl, me parece, que es cuando dos animales se pelean fieramente por una presa. Molonquense, busca molonquear. por las presas, por el botín que signifique la comunicación. Nosotros seguimos siendo igual. ¿A mí en qué caramba me beneficio o perjudica que fulano de tal tenga el permiso de tal? Igual me van a cobrar. Igual va a funcionar que si ustedes no dan servicio porque se pudre su línea o por lo que sea, no pasa nada. Pero si yo tengo que pagar mañana a las 9 y a las 9 un minuto no pagué, me lo cortan de una manera inmisericorde. Si por alguna manera tengo que cancelar mi contrato, por alguna forma, por alguna circunstancia tengo que cancelar mi contrato, ustedes seguirán cobrando y con creces. Que si yo de más de 70 años voy a Yusacel a pedir que me den un servicio en abonos, no me lo dan por ser viejo. Y si digo que lo voy a pagar todo entero de una sola exhibición, tampoco me lo dan por ser viejo. Siendo un caso de xenofobia, discriminación, terrorífico. Y eso ya ha sucedido. Y tengo la... ¿Cómo decir? Tengo la certeza, tengo la obligación de decirles que no me lo vinieron a contar ni me lo escribieron. Me lo hicieron a mí, en Jalapa. Porque Yusacel, a personas de más de 70 años, y luego en la televisión, ¡ay, vamos a regalarle a los viejitos tal cosa! ¡Ay, vamos a hacer una proyección hipócrita, ¿no? Y así por lo consecuente. Así es que buen provecho por su pleito, para que tengan. Es sacudir, pero es en El Salvador. Sacudir, golpear. Pero en El Salvador, me parece, no es una palabra. A ver la RAE, a ver si está en RAE, que es en... RAE es la Real Academia Española. Ahí seguramente te va a decir que no existe esa palabra en español. Pero es un mexicanismo, en todo caso, un nahuatlismo, supongo yo. Y así decía mi abuelo, échales ese hueso, pero se van a molonquear, se van a pelear por un hueso. Eso es lo que está sucediendo en ese molonqueo. Encontré en el diccionario, en la dirección electoral de Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, es cuatro, era cuando me corrieron del 13, pero quién sabe por qué hicieron esto. Bueno, hicieron, está interesante algunas de esas cosas. Pero eso es en El Salvador, pero a ver si en Nahuatl. Pon, te voy a decir dónde ir de paso ustedes para que al ser una vez tienen. Hay un diccionario mexicano de Santa María, J. Santa María, no me acuerdo cómo se llama, Francisco J. Santa María, y ese diccionario de mexicanismos. Era gobernador, un gobernador culto, escribió mucho sobre la canción mexicana también. Y J. Santa María era gobernador de Tabasco, me parece. Creo que sí, o de Campeche, de Tabasco. Y escribió el diccionario de mexicanismos. A ver si inclusive se puede tener en el internet. Entonces, Silva y Aquino, Salcedo Aquino, hicieron... En el Instituto Nacional de Estudios Políticos, ACE, que quién sabe qué será, ACE de esas múltiples instituciones en épocas del 2000, ¿fue en el 2000? Sí, fue en el 2000. Hicieron el diccionario. Yo creo que esto fue antes. Esta debe ser una edición segunda o tercera, yo no sé qué. Y entonces, está marcada, o 2000 está marcada nada más así. Dice, primera impresión, pero no dice cuándo. Primera edición, noviembre de 1999. Entonces ahí fue por el 2000. Dice candidatos. En la C dice otras cosas. Dice candidato reconocimiento, candidato posicionamiento, candidato orientación, candidato imagen, candidato documentos frente al personal del IFE. Campaña, programador, campaña, presupuesto. Cada uno de estos artículos ahora ya se ve bajo sospecha. Fíjense si no. Dice, por ejemplo, candidatos, venderlos como jabón. Me llamó la atención que hace 12 años hubiese un libro que dijera esto. Fox llegó en el 2006, ¿no? Ah, no, en el 2000. Sí, sí, en el 2000 ya era la época justamente. Vender candidatos como si fueran jabón se refiere a la utilización en las campañas de técnicas publicitarias originadas en las agencias de la avenida Madison en Nueva York. La frase de Adlai Stevenson, en alusión al uso por primera vez de anuncios televisivos que hacían que hacía Eisenhower en 1952 en la búsqueda de la presidencia de los Estados Unidos. Considerar a los candidatos como un producto se originó de la irrupción de la publicidad en el campo de campaña en esa década. Desde entonces se ha criticado esta manera de hacer campaña porque apela a la emoción más que a la razón, porque trivializa y hace frívola la competencia electoral. ¿Dónde me he dado cuenta de eso? Y porque se dirige a los sectores más despolitizados y desinformados. Si, por ejemplo, yo llevo a un candidato, soy jefe de campaña, vamos con Adán Ramones, vamos con a Chapoy, vamos como Fox cuando imitó al cómico aquel Andrés Bustamante, y Fox se puso a imitar a Bustamante, Adán Ramones y no sé qué, la palabra de Fox y no está Televisa, no inauguro, sic. Todo eso hace la trivialización, de la cual yo les he dicho aquí muchas, inclusive esa palabra de trivializar la democracia la encontramos aquí. Yo no había leído esta definición, pero en fin, es hacer trivial lo que en esencia no debe serlo y luego venderlo como jabón. Y no olvidemos que Fox se hacía llamar por sus correligionarios o compinches, se hacía llamar el producto. ¿Se dan cuenta de dónde provenimos? ¿Qué es lo que somos políticamente? El producto, pues, y aquí debemos de dar honor a quien honor merece. Ya lo había, obviamente, pero lo había de una manera folclórica, rural, cinematográfica mexicana. Las maneras y modos de la trivialización y de la imposición priista, quien le dio cuerpo, hay que reconocerlo, que quien le dio cuerpo a la productivización, no, al hecho de ver a un candidato como producto, fue con alguien que venía de una institución excepcionalmente calificada para hacer esta clase de maquinaciones mercantiles, mercadológicas. Y ese se llamó Vicente Fox Chapó, porque venía, a que no lo han pensado, de la Coca-Cola. Carajo, ¿cómo se dice? De tal palo, tal astilla. No lo hereda, no lo hurta, lo hereda. Hasta el año 2000, la manera especial de democracia mexicana indicaba la hegemonía de un partido, y ese partido, evidentemente, buscaba sus métodos. Uno de sus métodos fue el dedazo, el otro destino mata mayorías, el otro lo que en política vale dinero es barato, todos los métodos rurales que había en México para imponer al candidato previsto, preseñalado, el que convenía que llegase, todos estos métodos no estaban adecuados a una campaña publicitaria inteligente, adecuada, estratégicamente planeada, que era como la de introducción a una plaza, el hecho de posicionar el producto y vamos a vender Coca-Cola, vamos a poner un candidato, perdón, pero es lo mismo. Se hizo producto, se mercantilizó, se walmarizó la presidencia de la República y vino Fox. La expectativa de que los candidatos puedan venderse como jabón descansa en tres supuestos. A. Los encargados de los medios de comunicación saben cómo vender a los candidatos del mismo modo en que evidentemente saben cómo vender jabón. Por ejemplo, si ustedes me acuerdo cuando decía, siga los tres movimientos de fa, exprima, extienda y te, tú no te acuerdas, remoje, exprima y tienda. ¿Me explicó? Es decir, ahí se vendió fa, el jabón aquel que había, ya creo que ni hay. Pero me acuerdo de, siga los tres movimientos. Y sí, es decir, una melodía adecuada al sentir y a la evolución nada complicada y rítmica del mexicano. No olvidemos que gran parte de México está en la parte sur tropicalona, ¿verdad? Entonces hay ese sentimiento. Algo primitivo, dice, remoje, exprima y tienda. ¿Cuál es la bronca? No hay mayor problema. Y ya no vas a tener que frotar, y el jabón, y la bolsa, y la madre. Y sale una muchacha de primera, lavando, remoja, exprime y tienda, y dándole al movimiento, apelando al erotismo natural de todo el mexicano. ¿Qué hacía? Vendieron jabón. Por eso el señor que murió, amigo de Fox, González, creo que se llamaba, fue el que hizo, y le llamaba, y Fox se dejaba llamar, el producto. Se acabó. Y vendieron su estatura, su posibilidad, su parecer a galán de película de Juan Orol del campo, con rancho, que hablaba lo pelado norteño, hombre como un hombre que es simpático, cosa más grande. ¿Y ya? La expectativa de que los candidatos puedan venderse como jabón descansa en tres supuestos. Los encargados de los medios de comunicación saben cómo vender los candidatos del mismo modo en que evidentemente saben cómo vender jabón. Los electores están dispuestos a tragarse un lanzamiento de venta para un candidato del mismo modo que evidentemente lo están con respecto a un producto para la limpieza. Es igual. Los candidatos están dispuestos a ser vendidos como jabón. Es decir, los candidatos están dispuestos. Todos son proposiciones dudosas, todas. Los candidatos con menor base popular y con muchos recursos económicos tienden a utilizar este tipo de técnicas e inclusive en determinadas circunstancias llegan a triunfar, como lo hizo Berlusconi y Color de Melo. Pero si bien en las campañas basta engañar una vez a la mayoría, gobernar es más que hacer una campaña publicitaria, por lo que solo pudieron sostenerse en el poder por poco tiempo. Fue sí, pero mientras ya nos fregaron. Aún desde el punto de vista de la propia mercadotecnia, tampoco se pueden vender servicios bancarios, productos industriales. Joder. Tarjetas, ¿no más faltó? Aún desde el punto de vista de la propia mercadotecnia, tampoco se pueden vender servicios bancarios, productos industriales, etcétera, como jabón, ya que cada mercado o dominio competitivo es único y requiere de técnicas que reflejan su carácter especial. Más que un producto, los candidatos son proveedores de servicios en la actualidad y ofrecen sus servicios a los electores, de la misma manera que un agente de seguros ofrece sus servicios a los consumidores. Vender candidatos como jabón es súper simplificar, oigan ustedes los escritores estos, vender candidatos como jabón es simplificar y minimizar la unicidad de la aplicación de la mercadotecnia a la política, señalan algunos autores. Unicidad, no me gusta la palabra, busca si existe la palabra unicidad. Vender candidatos como jabones no es simplificar, señor director, señor Silva y señor Salcedo. Vender candidatos como jabón es corromper, no simplificar. es abusar de la ignorancia televisiva de todo un pueblo. Si yo utilizo lo atractivo de un programa para vender tequila, para vender cerveza o para vender lo que usted quiera, es, si no disculpable, es la costumbre. Pero si yo uso un candidato y lo vendo con la misma técnica de un jabón, es ofensivo para, debería ser ofensivo para el candidato, y es un acto de corrupción en perjuicio de la democracia que debe tener un pueblo. Es un atentado a la democracia. Punto. No cabe otra. No es súper simplificar, que además como escritores los señores eran muy buenos contadores, yo los conocí. Minimizar la unicidad. ¿Existe la palabra unicidad? Cualidad de la persona, cosa que es única. Cualidad de la persona que es única o irrepetible. Unicidad, puta, no me gusta. Vender candidatos como jabón es súper simplificar. Minimizar la unicidad de la aplicación de la mercadería. No. Es hacer... lo que quiere decir es que es unir la mercadotecnia y la política. Es decir, que eso no está bien, unir la mercadotecnia y la política. El hecho de que la mercadotecnia venga en apoyo de la política y esta busque la democracia, lo pudre todo. Porque la publicidad tiene un fin mercantil económico en el cual yo, productor de jabón, voy a ganar dinero. Y la política y por ende la democracia son acciones espirituales de nobleza que tienen que ver con la costumbre, con la ética, con la moral, en las cuales está despejado, o debería estar despejado, alejado, el hecho de tener como finalidad ganar dinero. Y ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Bueno, pues ya platicamos un ratito. Tráete la lista de los señores que nos ven. Bueno, ridículo, suicida, bro. Siguen siguen diciendo algunos calificativos con los cuales estoy en mi campaña que inicié el día de ayer. Me voy a tomar un cafecito bien hecho de Coatepec y muy bueno. En los Estados Unidos, legisladores resentidos acusan a Walmart. Ah, leí que dicen que Walmart ha servido para lavar dinero. Está publicado, no estoy diciendo nada que pueda ser un testimonio donde yo levante un falso testimonio. Entonces ya, lógicamente, evidentemente llegan los locutores al servicio de Walmart. Impensable. Entonces Radio Fórmula ya Radio FM... Fórmula, ¿va? ¿Fórmula? Fórmula. Perdón, que me equivoco poco siempre. Y ahí se ve teta. No. Lo que sucede es que unos legisladores resentidos atacan a Walmart. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero ya le nació un defensor a Walmart gratuito. ¿Qué lo van a dar de dependiente? Ya lo veo ahí, sí. Encontró todo lo que gustaba. Encontró todo lo que lavaba, no, gustaba. Buscaba. Ya tiene defensores Walmart en la palabra de los locutores mexicanos. Pues no sean tan pinches, tan sometidos, tan arrastrados, ¿verdad? ¿Qué tienes que defender a Walmart? ¿Piensas tú que a Walmart le hace falta que un locutor mexicano se allane? Eso quiere decir se arrastre para empezar a defender a Walmart. Ay, no, es que los diputados son resentidos. Es decir, a más... La jerarquía que nos está enseñando la televisión es vale más lo que tiene más. Eso es impensable. El único valor no es la lana. Hay otros. pero para la televisión mexicana le ha enseñado al pueblo de México algo imperdonable históricamente. Le ha enseñado que todo, un borrego, un chivo, una vaca, un kilo de arroz, un abanico, regalados, tiene un valor inconmensurable. Por eso el dicho mexicano, dadas hasta puñaladas, nos lo enseñó la tele. Todo aquello que es regalado, agárralo, manito. Por eso, hasta puñaladas, dadas hasta puñaladas, aunque te perjudique, aunque te lesione, aunque te deshonore, aunque te quite honor. Por eso tiene tanto valor la señora que vino aquí enfrente de esta oficina a traerme su tarjeta de Soriana. Y yo nomás de mula, o como digo, nomás así, para picarla le puse las tijeras enfrente. Y ella con sus dedos, sin haberlo previsto, lo juro, la hizo cuatro, la hizo cachitos. Aquí están los cachitos. A ver, esta señora recobró su honor. Es decir, ella se sentía mal y me viene a decir, a mí me dieron una tarjeta de Soriana, pero ya me arrepentí y ahora ya no la quiero. Entonces, aquí está, que le hago, y le puse las tijeras y la cortó. Aquí está un cachito de esos y aquí está otro cachito. Por aquí está. Por aquí están los cachitos de la tarjeta. Aquí está donde está Soriana. Bueno, entonces ella recobró su honor, se sintió muy bien. Es la señora que viene por aquí a ayudarnos. Bueno, hoy nada más le dijeron a AMLO que era ridículo, suicida, burlón, y que ya. Y así lo dan por derrotado. De antemano, no le toca a la televisión hacer el veredicto, pero ellos hacen el veredicto y se frotan las manos. Ojalá, digo, por ejemplo, dice, oye, llevaron borregos y chivos y gallinas ahí a presentarle al tribunal, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a aceptar el pueblo eso? Es burlarse del pueblo. ¿Qué el pueblo no piensa? ¡Qué poca madre! Ellos saben que el pueblo acepta todo. Tiene necesidad de todo. Nadie lo ha tomado en cuenta. La radio y la televisión lo han explotado. No le han sido de utilidad. No le han enseñado dignidad. Le han enseñado corrupción. Los gobiernos han explotado la esencia verdadera del mexicano. El mexicano es una víctima. Él acepta todo lo que piense que le puede beneficiar. Un borreguito, como hijo de la, como de la fregada, no lo va a aceptar para que el locutor diga, no hombre, el pueblo es muy inteligente, ¿cómo lo va a aceptar? Eso es burlarse, ese es escarnio. Obviamente que por un borrego, por una vaca, por un, no que les van a dar una vaca, por un perrito, si a mí ahí, y a un nieto, a un hijo le regalan un perrito de 2 meses, mira, a nombre del partido X, te voy a regalar este perrito, y el perrito es la alegría de la casa, toda la casa va a votar por ese candidato. Así es nuestra manera de ser. Y el locutor dice, ¿cómo? El mexicano es más inteligente que eso. El locutor se está burlando pinchísimamente del mexicano. Dice, el mexicano es menospreciar al mexicano. Ni hablar. Luego, cuando no son un candidato, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Porque finalmente PRI PAN vienen siendo dos matices del mismo, para que sea elegante, ¿no? El PRI y el PAN son colores del mismo arco iris. Fíjate qué bonito queda, ¿no? Así no digo nada y digo todo. Entonces, ¿saben cómo le llama Juan Ruiz a Cordero? El peso mosca. Pues es de mala leche. Yo no tengo nada por qué elogiar a Cordero, nada por qué mentarle nada. Pero llamarle el peso mosca, pues este niño, el peso mosca, ¿por qué? Porque no es de su cuadra, porque mecánicamente él sabe que tiene que estar con quien le dé. Puta, qué pinche es el sistema, pues así no me gusta, en serio que no me gusta. Y nada más, ahora, para acabarla, a ver, ¿por qué no? No es nomás como idea. que no funcionaría. Pero por ejemplo, cuando yo veo a la señora Rosario Robles en las filas del PRIismo, bueno, pues yo nunca pensé que ella pudiese llegar a ser una redomada priista, y es, o sea, pacten dos o tres posiciones fundamentales. ¿A poco no aceptarías tú Monreal o AMLO la Secretaría de Combate a la Corrupción? Digo, o Pemex de la Fuente, Secretaría de Educación, ahí está bien representado. Es decir, tendríamos un gobierno que por sí mismo estuviese autofrenado, que es lo que hace falta. Porque todos los huevos en una canasta se vence, se cae. Pero si hay alguien que le jale del otro lado, oye, equilíbrale tantito, porque si no nos va a cargar lo que ya nos está cargó. Lo que ha sucedido estas últimas semanas es verdaderamente para irse al aeropuerto y preguntar, oye, ¿qué pasa aquí? Adelante, mi querida Elisa. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, buen día. No, pues eso ya es obvio. Muy bien, buen día, señor Saldaña. Y muy buen día a todo el auditorio. Queremos saludar a todos los amigos que nos están escuchando a través de radiolarepublica.org, anotipoemas.com. También muchas gracias a radioamlo.tv, alcalorpolitico.com, eso es en Veracruz, ¿verdad, señor Saldaña? Sí. radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, gracias a openmagazine.info, a jovenesconorona.org, a la revoltosa dfblogspot.com, lafatriaelsprimero.blog.com, byronbarranco.com, muchísimas gracias también a telenoticias.com, a elsantuario.org, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, hasta mi Chiapas, sí, también a coberturaciudadana.com. Y muchísimas gracias también, más allá de nuestras fronteras, también nos están viendo a través de redpuentesur.tv en Venezuela, en la Radio del Sur, a través de sus 8 estaciones. Muchas gracias al 92.5 FM de Santa Teresa Táchira, y en Uruguay a través del 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer en el 92.7 FM de Artigas, en red de 7 radios, también en Amanecer FM. m.org. Hasta Ecuador, muchas gracias a Radio Super, al Carrusel, a La Prensa, al Telégrafo, y en Honduras a través del 1015 AM de Radio Hualcho de Tegucigalpa, y a Radio Daniel Biglietti a través de www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchísimas gracias. Adelante, señor Saldaña. Falta una, ¿no? No, ya está, ¿verdad? Ya está, sí. Bueno, pues muchas gracias, Elisa, eres muy amable, muy gentil. Y entonces, son las 11 de la mañana, les agradezco mucho a ustedes la gentileza, y a ver si mañana ya está con nosotros nuestra querida amiga, a quien felicito cordialmente, porque no nos dijo que celebraba, pero si ella celebra, yo celebro que celebre. Gracias, Mona Lisa, gracias. Pastor Delgado, eres muy amable, Radio AMLO, y a todos los cuates que siguen nuestros ¿qué? ¿Esfuerzo? Yo no hago esfuerzo, a mí me da mucho gusto. Bueno, en fin, gracias, hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?